Este es un programa de raras músicas. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasaroff. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Raras Músicas, el programa auspiciado por la asociación Raras Músicas, dedicados ambos a difundir las músicas más creativas, experimentales, de vanguardia que encontremos en nuestro camino, de todos los estilos y de todas las épocas. Raras Músicas se emite en exclusiva por Agora Sol Radio y por Radio Círculo. Vamos a comenzar nuestro programa de hoy con una obra electrónica de Vladimir Usachev. Vladimir Usachevsky es un músico que, claro, se lo conoce obviamente más por sus trabajos electrónicos, sin ninguna duda. Los comienzos fueron un poco distintos, ¿no? Habría que reconocerlo. Vladimir Usachevsky, con una educación musical en el estilo clásico académico normal, tenía una personalidad más neorromántica con la música, hasta que en 1951 se comenzó a dedicar ya por completo a la música electrónica. No solo hizo trabajos de gran valía, sino que también tuvo estudiantes igualmente importantes, o incluso, bueno, importantes es una cosa, más conocidos es otra, ¿sí? Ilan Mimarolu es uno de los grandes de la música electrónica que tuvo clases con él, lo mismo que Charles Wernian, y también el famoso, o bueno, ahora la famosa Wendy Carlos. Vamos a escuchar a Vladimir Usachevsky en 1960. Esto se llama, esta obra, Wireless Fantasy, que sería algo así como fantasía inalámbrica, dado que es así como está hecha la música. Esto es un trabajo a pedido, una comisión de Broadcast Music, para que él produjera justamente una música electrónica usando algunas señales inalámbricas que se usaban originalmente para con objetivo de comunicación como material sonoro para trabajar. Así que lo que vamos a escuchar ahora es esta. En realidad, no solamente vamos a escuchar estas señales, ¿sí? Van a haber otros sonidos también, incluyendo algún fragmento de onda corta y también incluso alguna grabación del Parsifal de Wagner, pero bueno, nada, son pequeñas gracietas y pequeños guiños entre los fanáticos de la música electrónica, por el cual aparecen todas estas fuentes de sonido. Vamos entonces con Vladimir Usachevsky en su Wireless Fantasy, su fantasía inalámbrica de 1960, electrónica temprana en Raras Músicas. Thank you. Vladimir Ussachevsky y su composición Fantasía Inalámbrica, Wireless Fantasy de 1960, utilizando todo, señal inalámbrica justamente, como se pudo escuchar claramente, la parte más electrónica, pero también otra electrónica produciendo música bastante melódica, ¿no? Considerando el nivel de experimentación de esto y que sin duda tiene relación con lo que hablábamos antes del neorromanticismo de Ussachevsky. Electrónica y fuentes de sonido insólitas aquí en Raras Músicas. Vamos a pasar ahora a otro de los grandes compositores de la música, también un iconoclasta sin ninguna duda, que es Mauricio Kagel. Kagel o Kagel, como dirían en alemán, aunque Mauricio nació en Argentina, ¿sí? Hace muchos años, 1931, lamentablemente nos dejó hace unos 10 años más o menos. Mauricio Kagel es uno de los grandes músicos que trató de unir, o de más que unir, agregar al acto de interpretar la música, ¿no? El acto del performing, como uno diría en inglés, un elemento más teatral, ¿sí? Sus obras abarcan todo, desde música más, uno diría, comillas, por supuesto, normal o seria en el ámbito del clásico contemporáneo, hasta investigaciones con electrónica. Ya muy temprano, era muy joven cuando hacía mezclas extrañas de instrumentos acústicos con electrónica, con cintas. Y lo que vamos a escuchar ahora es un trabajo totalmente alejado de la electrónica y que lleva por nombre Exótica. Exótica es la composición de Mauricio Kagel, desarrollada entre 1970 y 1971, y que lleva por un pequeño subtítulo que es Para instrumentos no europeos. Creo que el mensaje es claro, y lo que Kagel buscaba en esta época y en el ámbito en el que él trabajaba era nada, simplemente una especie de liberación de los parámetros a los que habitualmente se ceñían los músicos y nada, también plantear una serie de cuestiones. Esta música tiene el valor como música en sí misma, pero también hay un montón de actitud, ¿no?, en la presentación de una obra de estas características. Kagel buscaba explícitamente plantear al público este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Qué es, por qué, qué es lo que uno ve como exótico y de qué manera eso ocurre? ¿Son realmente estas músicas nos está faltando la palabra, uno menciona estas músicas, las trae a cuento, de qué manera es paródico o en realidad son trozos de estas músicas étnicas? Vamos a escuchar estilos musicales e instrumentos musicales que vienen de diversos lugares, instrumentos nigerianos, chinos, bueno, uno dice africano y ya es todo un mundo. Percusiones brasileñas, quenas bolivianas. La idea justamente aquí es un cambio en la textura, en lo conocido por determinado público en términos de texturas, y llevarlo a un mundo, a una especie de world music, pero de todo el mundo. Pan world music. Vamos a escuchar entonces un trozo de esta exótica que dura demasiado para lo que tenemos de programa, pero vamos a escuchar unos 10 minutos aproximadamente del comienzo, donde escucharemos a miembros del Ensemble Modern, dirigido por el propio Mauricio Kagel, en esta grabación de junio de 1992. Son 6 percusionistas y cantantes también, o bueno, no sé si son cantantes, pero cantan. Sí, Exótica de Mauricio Kagel para instrumentos no europeos por el Ensemble Modern, dirigido por Mauricio Kagel, aquí en Raras Músicas. Thank you. Ah! Mauricio Kagel y su obra Exótica, su composición Exótica, ¿sí? Ese es el nombre de la composición, Exótica, y suena a tal. Esto es una composición de 1970-71, aquí interpretada en directo en 1992 por miembros del Ensemble Modern, ¿sí? Sus percusionistas básicamente, que también hacen partes vocales, dirigidos por el propio Mauricio Kagel en esta Exótica para instrumentos no europeos. Y fue muy cierto lo que hizo, un mundo distinto, un mundo, un étnico inventado aquí en Raras Músicas, escuchando música de vanguardia, música creativa, como solo los grandes pueden hacer. Siempre que los ponemos pensamos que son unos grandes. Estamos escuchando estas músicas aquí en Ágora Sol Radio y en Radio Círculo. Raras Músicas continúa ahora con Ciro Baptista, percusionista brasileño, pero que hace muchísimos años que vive en la ciudad de Nueva York. Allí, además de hacer cosas más propias de un percusionista brasileño, en realidad entró en contacto con la escena de los experimentales neoyorquinos, la vanguardia neoyorquina de mediados a finales de los 80, de mediados de los 80 en adelante, ¿sí? Llegando hasta nuestros días, incluyendo entre otros a nombres importantes como John Zorn, que esto es más que decir un músico, sino que es un productor, que es una persona que logra congregar a su alrededor a otros tantos músicos, muchos músicos y muchos estilos, y Nada, una persona realmente que trabaja, John Zorn, y entonces Ciro Baptista es uno de sus colaboradores habituales. Baptista además tiene otros intereses, como lo que vamos a escuchar ahora, esta grabación de hace 20 años, realizada entonces en 1996 en la ciudad de Nueva York. Lo que vamos a escuchar es el comienzo del track número 1 de su Vira Loucos, que es el disco dedicado a composiciones, a interpretar composiciones de Heitor Villa-Lobos. Heitor Villa-Lobos, gran, famosísimo compositor brasileño del ámbito de la música clásica académica. Estamos, Villa-Lobos nació en 1888, 86, algo así. Y entonces, nada, su actuación se divide entre los años de la tradición más a la europea, como se supone que correspondía por su educación, pero luego él fue encontrando mayor interés en las formas musicales autóctonas, más ligadas a la herencia africana y también a otros desarrollos de la música del otro tipo indígena en el propio Brasil. Así poco a poco entonces su música fue tomando otro color y nada, Villa-Lobos es uno de los grandes experimentadores, casi se podría decir, en su música. Pero lo que vamos a escuchar ahora es la experimentación de Ciro Baptista, que toma un tema suyo que es la danza, se llama así, danza con S, danza, y que es una composición, como dijimos, de Heitor Villa-Lobos, pero aquí interpretada con un grupo muy particular. Vamos a escuchar a Ciro Baptista a la percusión y vocal, acompañado por los siguientes: Mark Ribot a la guitarra eléctrica, Romero Lubambo al cavaquinho, Greg Cohen al contrabajo, Vanessa Falabella también hace un poco de la voz femenina junto con Ciro, que hace la masculina, y ahí en alguna parte el grito primal del saxo alto de John Zorn, que es el productor de esta música, para uno de sus emprendimientos sonoros en el sello Avant, que es japonés. Nada, entonces vamos a escuchar al Ciro Baptista, grabado 96, publicado 97, de su disco Villa-Loucos, música de Heitor Villa-Lobos, el tema de Heitor Villa-Lobos, danza, pero interpretado por Ciro Baptista aquí en Raras Músicas. Para viver, Danza, la música de Heitor Villa-Lobos, interpretada en esta ocasión por Ciro Baptista, esta lectura postmoderna del Danza del gran compositor clásico y un poco más brasileño de finales del siglo XIX y gran parte del siglo XX. Ciro Baptista, brasileño, haciendo esta música acompañado por la crema de los improvisadores estadounidenses neoyorquinos de Manhattan, del downtown, ahí nomás, incluyendo a John Zorn. Escuchamos esta música en Raras Músicas porque es una música que dice cosas nuevas y que ve las cosas que ya se hicieron, pero de otra manera, y por eso estamos aquí nosotros, para poner las invenciones de todos estos músicos, su imaginación puesta aquí en juego frente a nosotros en estas interpretaciones increíbles. Esto es Raras Músicas. Vamos a escuchar ahora a Tiziana Bertoncini y Thomas Lenz. Tiziana Bertoncini viene de Italia, toca el violín. Thomas Lenz viene de Alemania y toca en esta ocasión el sintetizador analógico. Es prácticamente su único instrumento. Es un sintetizador EMS, el sintetizador de fabricación, son ingleses me parece, ¿no? El EMS-A es uno de los famosos sintetizadores de los 70s y Thomas Lenz tiene uno y lo conserva todavía y toca con él. Y vamos a escuchar ahora esta grabación de hace unos años ya. Es el 2002, el año de esta grabación realizada en Berlín, 2 de noviembre de 2002. Tiziana Bertoncini y Thomas Lenz han hecho esta improvisación. Vamos a escuchar, después de tanta composición, porque todo lo que escuchamos hasta ahora en el programa fue compuesto, vamos a una improvisación por estos dos grandes de la improvisación realmente delicada, a veces no, pero otras veces sí, siempre delicada y con muchos matices. Noise Report es el nombre de este tema. Y vamos entonces a escuchar este dúo que también tuvimos la suerte hace algunos años de ver, afortunadamente, aquí en Madrid, acompañados por Achim Thaim, que es uno de los grandes contrabajistas alemanes. ¿Sí? Pero en esta ocasión entonces vamos a escuchar el dúo de Tiziana Bertoncini al violín y Thomas Lenz en el sintetizador analógico. Escucharemos acústica y electrónica unidas en este Noise Report en Raras Músicas. Tiziana Bertoncini al violín desde Italia, Thomas Lenn al sintetizador analógico EMS desde Alemania, juntos en Berlín el 2 de noviembre de 2002, haciendo esta improvisación que llevó por nombre Noise Report, el reporte del ruido, un título muy adecuado, aunque no tanto, porque realmente han hecho algo más que ruido. Esto es improvisación europea de vanguardia en Raras Músicas. Vamos a cerrar nuestro programa Raras Músicas de hoy, que, como siempre recordamos, se emite en exclusiva por Agora Sol Radio y por Radio Círculo, escuchando a Barry Guy. Vamos a escuchar algo más que Barry Guy, vamos a escuchar Barry Guy New Orchestra, ¿sí? Barry Guy, contrabajista inglés, uno de los grandes en varias áreas, ¿sí? Barry Guy hay una faceta menos conocida de Barry Guy, que es música antigua, pero también se dedica a composiciones la onda más de clásico contemporánea. También obviamente tiene una, dados sus habilidades, como se va a notar, tiene una onda con el jazz, pero también su participación importante, o tal vez la más importante, es como improvisador libre. Bueno, lo que vamos a escuchar ahora es una mezcla de todo esto, especialmente el aspecto de improvisación y el aspecto contemporáneo. Barry Guy aquí es compositor y director de su propia New Orchestra, que en esta ocasión, que es julio de 2004, que es cuando se hizo esta grabación en Baden-Baden, en Alemania, contó con los siguientes. Barry Guy, por supuesto, al contrabajo y dirigiendo y componiendo. Y entre todos los músicos, vamos a mencionarlos, tenemos a Agustí Fernández, el crédito canario-español que toca el piano. Evan Parker toca saxos tenor y soprano. Mats Gustafsson toca el saxo barítono. Hans Koch toca el clarinete bajo. Johannes Bauer, gran trombonista. Herb Robertson toca trompeta o fiscornio, depende de lo que sople. Per Ake Holmlander toca la tuba y tenemos dos percusionistas, Raymond Street y el gran Paul Litton, británico, gran colaborador con Evan Parker también, ambos, como dijimos, a la percusión. Este es el grupo y lo que vamos a escuchar entonces es a Barry Guy haciendo su Oort Entropy, ese es el nombre del disco, y lo que vamos a hacer sonar es la parte número 3 de esta obra. Barry Guy, con gran experiencia en sus espaldas a lo largo de varias décadas haciendo la música improvisada y de vanguardia, aquí con su propio grupo en 2004. Oort Entropy, parte 3. Esto es Barry Guy New Orchestra en Raras Músicas. Oh, my God. Barry Guy New Orchestra, su Ort Entropy, ese es el nombre del tema. Esta fue la parte 3 y última parte de esta obra, grabada en julio de 2004 en Baden-Baden. La New Orchestra de Barry Guy, en esta ocasión, está compuesta por el propio Barry Guy al contrabajo y dirigiendo, junto con Agustí Fernández al piano, Evan Parker a los saxos soprano y tenor, Mats Gustafsson al saxo barítono, Hans Koch al clarinete bajo, Johannes Bauer al trombón, Herb Robertson a la trompeta o el fiscornio, Per Ake Holmlander a la tuba y Paul Litton y Raymond Street a las percusiones. Impresionante agregación de músicos para esta no menos impresionante música. Composición e improvisación de la mano en la música de Barry Guy, y así terminamos nuestro Raras Músicas de hoy. Gracias. Hasta la próxima. Este fue un programa de Raras Músicas, operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Kasarov. Gracias. Thank you.